El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La organización del movimiento obrero en la Argentina, que data ya, tiene más de medio siglo de vida, significó en su momento un avance singular, porque estableció conquistas que no existían hasta ese momento, históricamente hablando, y porque después permitió una férrea defensa con el transcurso del tiempo y con distintos avatares políticos y sociales, como ya sabemos, la posibilidad de salir en defensa de esos derechos. ¿Y qué se iba a descubrir con el paso del tiempo? Que muchísimos de esos derechos estaban íntimamente ligados, si es que no formaban parte de la esencia del paquete enorme, importante, decisivo de los derechos humanos, a partir de aquella célebre Declaración Universal del año 46. Digo todo esto porque vamos a estar orillando, tocando, de algún modo, esos derechos sustanciales, a propósito de una charla abierta que se ha brindado aquí en el espacio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que tuvo como protagonista, por ejemplo, a quien está aquí ante mí, Flavio Vergara, que es paritario nacional, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que nos cuente un poco, o nos sintetice, si eso es posible, lo que fue o lo que configuró la charla, ¿no? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera retomar esto que planteabas vos, porque justamente las organizaciones sindicales incipientes en principios de siglo lograron cristalizar una potencia que fue a través del gobierno peronista y la constitución de la CGT, que fue el piso mínimo de garantías para que los trabajadores pudieran pelear por sus derechos, y desde ahí nosotros venimos construyendo cada vez mejores escenarios, mejores pisos de derechos, en el marco también de la Declaración de Derechos Humanos. Y bueno, los avatares políticos por los que atravesamos no son menores. En los 90 las políticas neoliberales dieron por tierra con muchos de esos derechos, se congelaron las convenciones colectivas de trabajo, la pérdida de puestos de trabajo fue formidable. Yo pertenezco a una organización que es ATE, que es preexistente a lo que fue la CGT, y que sin embargo logró ser parte y logró dar peleas formidables en el marco de toda la lucha del movimiento obrero, hasta que en los 90 se decidió constituir una nueva organización sindical, que fue la Central de Trabajadores Argentinos, hoy con esta crisis que todos sabemos que tiene, ¿no? En el marco de una división que nosotros consideramos que es estéril y que no le aporta a los trabajadores, porque era un faro interesante y no, y digo, el faro está medio apagado. Medio apagado. Y bueno, vamos a pelear para que eso no suceda, vamos a tratar de, de reconstituir ese espacio, porque porque es necesario, porque hubo sindicatos que efectivamente entregaron derechos a fuerza de subsistir, y nosotros entendemos que las organizaciones sindicales estamos para pelear por esos derechos y que los trabajadores son los principales protagonistas de esto. En ese marco, la charla que dimos hoy era básicamente planteada a discutir lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo y la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, que son dos institutos del marco del convenio colectivo general, convenio colectivo que en la administración pública está ligado a la ley que presentó el compañero Germán Abdala, nuestro máximo referente, diría, gestor además del Grupo de los Ocho, un tipo que ha discutido fundamentalmente lo que fue el desguace del Estado, dando una pelea formidable, que se nos fue muy temprano porque tenía 38 años, un tipo brillante, pero que nos dejó su legado y que nosotros tratamos de hacernos cargo y llevarlo adelante. Y en ese marco, digo, discutíamos esto, condiciones y medio ambiente de trabajo, el derecho de los trabajadores a tener un ambiente digno de trabajo, no solo es el salario, para los trabajadores no solo es el salario de la pena. Claro, no se agota ahí. No se agota ahí. No es solo la paritaria en el marco de discutir un salario que permita vivir con dignidad, si bien es una situación fundamental, pero tiene que ver con desarrollar la tarea en condiciones dignas, en un ambiente digno, sin riesgo para su salud, o minimizando esos riesgos, y discutíamos cómo nosotros tenemos que aprender a relevar las condiciones de trabajo donde estamos, cómo tenemos que aprender a demandar, cómo tenemos derecho también a generar medidas de fuerza cuando estas condiciones no se dan. No las medidas de fuerza están ligadas solamente a discutir salario, sino también a que los compañeros tengan derecho a no enfermarse, por ejemplo, ¿sí? Claro. Que es una cosa fundamental. Y también discutíamos cómo la igualdad de trato y oportunidades tiene que ver con poder tener derechos que se establecieron también en convenios internacionales que están ligados a los derechos de que la mujer sea tratada en igualdad de condiciones al hombre. Si bien en muchos lugares se da, sabemos que en otros no, y por eso están ahí planteados, que los compañeros que tienen algún tipo de discapacidad también tengan derecho a ser tratados como iguales. Existe. Y a tener el mismo derecho a trabajar, y que se les den las condiciones para que puedan ejercer su función, porque uno puede capaz tener las piernas muy bien, pero hay compañeros que tienen la cabeza mejor que uno, entonces la discapacidad es algo bastante relativo, ¿no? Y también en la erradicación de la violencia laboral, digo, en algunos casos hay desde la superioridad, discriminaciones, acosos, maltratos, cosas que nosotros como organización sindical tenemos que poder relevar, discutir y tratar de erradicar. Es una tarea que se va llevando adelante, que no se concreta de un día para el otro, que requiere de un cambio cultural. Sí. Nosotros venimos de una sociedad que ha sido dinamitada en sus lazos sociales, que ha tenido la política del individualismo, hace que el sálvese quien pueda lleve a pisarle la cabeza al otro, y eso se expresa en estas condiciones de trabajo. Entonces, para nosotros, los equipos de trabajo tienen que ser solidarios, tienen que compartir, tienen que comprender que están peleando por lo mismo, que están laburando en el marco del Estado. Nosotros trabajamos para el pueblo. Nosotros no trabajamos para... no somos enajenados, trabajamos para el pueblo del que somos parte. Cuando salimos del trabajo somos parte de ese pueblo también. Entonces tenemos que entender que debemos reclamar nuestras condiciones laborales sabiendo que somos parte de ese colectivo al que tenemos que lograr recuperar lo que en los 50 fue esto del 50-50, de la división de los recursos entre los laburantes y los patrones, tratando de tener un poco más, pero además entendiendo que si trabajamos bien, si tenemos buenas condiciones de trabajo, si servimos bien a nuestra comunidad, aportamos a la felicidad de un conjunto del que somos parte, y nosotros sentimos que eso es el máximo valor al que tenemos que tender. Tal cual. Flavio, estamos a unos pocos días, cuando estamos sosteniendo esta conversación, de que se cumplan 40 años de la desaparición física de Arturo Jaureche. Y yo creo que cuando vos me apareció en la cabeza este aniversario, especialmente cuando mencionaste lo del el 50-50 y las graves consecuencias que trae eso, porque a partir de ahí empiezan a aparecer los profetas del odio, que también identificó Jaureche, y que son los que en general salen a defender que es injusto el 50 y el 50, porque quieren todo para ellos, claro. O quieren que grandemente sea todo para ellos, y acá empiezan las verdaderas batallas gremiales, me parece, ¿no? O las necesidades reivindicativas que se establecen y empiezan por ahí. Pero es cierto, acompaño tu idea de que no se resume o reduce todo al tema del salario, que es esencial, porque desde ahí una familia accede o no accede, pero que es muy importante en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a igualdad de oportunidades. En este terreno, por ejemplo, evitar las discrecionalidades, esto es, que se respete la trayectoria y los méritos que hace un trabajador en su trabajo, y que no se lo postergue porque hay alguien que es más amigo de alguien. Claramente eso es así, y vos nombraste a Jaureche, y a mí me viene inevitablemente el tema en esto de, porque hay una batalla abierta, hay una batalla cultural, una batalla política, ideológica de esta disputa por los recursos, ¿no? Por la distribución de la riqueza, y el 50-50 estaba bien, y yo creo que tenemos que ir por más los trabajadores. Pero en esto de el arte del enemigo de desmoralizar a los pueblos, ¿no? Y los pueblos que pelean sin alegría. Nosotros en esto rescatamos muy fuerte el tema de luchar con alegría y con mucha conciencia por lo que los trabajadores merecen y necesitan. Y obviamente, yo planteaba lo que fue la charla, pero el salario es una pelea fundamental, porque es lo que efectivamente cristaliza la distribución de la riqueza. Claro. Trabajadores que cobren salarios que no son dignos, no están accediendo a niveles de poder sentar un piso para pensar en más. Y es importante en el marco de la discusión, no de salarios como cosa suelta, sino como garantía del acceso a los derechos básicos que tiene que tener un trabajador y su familia, de que sus pibes puedan ir a la escuela, de que puedan tener recreación, de que puedan tener vivienda digna, de que puedan tener educación, salud, cosas que se van garantizando en el marco del gobierno en el que estamos hoy siendo parte, a través de subsidios, porque no llega todavía ese derecho al conjunto de los trabajadores, pero es esencial, y con eso bien que trinan los que acumulan riqueza y no la quieren distribuir. Igual tenemos que seguir peleando para que esos derechos se consoliden, para que el trabajo sea genuino, para que el trabajo sea estable. Nosotros en el marco del Estado tenemos en este momento una batalla por dos banderas fundamentales. Una es la estabilidad laboral. Nosotros entendemos que hace falta tener, para tener trabajo digno y salarios estables. Esta es nuestra premisa fundamental. Muy bien, Flavio, muchísimas gracias por este aporte. Gracias a ustedes. La gente y su defensor. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Operación técnica: Hugo Grepi. Equipo de producción: Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Que respiro, se pudre mi forma.